separé, implorar por un amor sincero. Corazón que no puede latir y llorando rezó que le dejes vivir. Implorar que tú no me abandones, implorar y suspirar de angustia al sentir que no sabes querer, que riendo te vas y no piensas volver. La vida a mí me hará justicia y la sombra se puede cambiar en una dulce y clara mañana donde nunca te vuelva a implorar, implorar que tú no te separes, implorar por un amor sincero. Corazón que no puede latir y llorando rezó que le dejes vivir. La vida a mí me hará justicia y las sombras se pueden cambiar en una dulce y clara mañana donde nunca te vuelva a implorar, implorar que tú no te separes, implorar por un amor sincero. Corazón que no puede latir y llorando rezó que le dejes.